sistema electoral automatizado garantiza que apenas unas pocas horas después del cierre de las mesas de votación, ya el Consejo Nacional Electoral tiene resultados, digamos, definitivos en la gran mayoría de las circunscripciones. Pero el Consejo Nacional Electoral, digamos, utiliza discrecionalmente pues estos asuntos para retrasar la entrega de los resultados cuando ya, digamos, y lo dicen de esa manera, cuando ya no haya, cuando ya la tendencia sea irreversible en todas las circunscripciones. Y debemos recordar que este es un proceso que no es una elección, sino son 114 elecciones que ocurren el mismo día, y hay muchas de esas elecciones que pueden estar ocurriendo por un margen muy estrecho.